¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Emi, ¿qué tal todo? ¿Qué más de cosas? Todo bien, ¿qué ha pasado? ¿Tú? Nada. ¿Qué ha pasado en su vida, hermano? No, imagínese que estoy buscando uno de estos audífonos, se me cayó no sé dónde. Estoy buscando. ¿Tus AirPods? Sí. ¿Un audífono? Sí, no lo encuentro, se me perdió. ¿Y te diste cuenta? Y ahorita. Ya sí miró los bolsillos y todo. Sí, ya. No, no tengo ni idea qué es. ¿Y por qué no va a la calle? En la jugada, de pronto. No, pero es que no sé. De estar en la esquina donde usted se hace. No sé qué sé, no sé qué sé. Tantos lugares donde. Sí, es que no. Nico. ¿Pero cuándo fue la última vez que se los puso? No, pues es que los tenía puestos como desde las 4, póngale. No. Pero ahorita como que sentí que no tenía uno y miré y pum, perdido. No. Ay, qué mamera. Y los acaba de mandar a arreglar. No, eso es lo peor. Qué mal genio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se perdió. Cumples hasta diciembre. Pero no tengo plata para esa época. Ah, pensé no, pero que Michelle para nos que iba te lo regalar. Regalen. No, no. ¿A tú? No, ya, alguien. No, no, gracias. No me gusta. Alguien. No me gustan los regalos. Cualquier persona, Cata. No me gustan los regalos, gracias. Cualquier persona, menos Nico, yo. Yo te regalo Super Coco y te parece lo mejor del universo. Sí, pero audífonos, me da pereza que me regalen. ¿Y tienes sí. Super Coco? Hoy no le traje. No. No, pero es que aquí está prohibido comer. No, pero él se lo lleva a su casa y allá se lo come después de. ¿Por qué tira las monedas? ¿Se cree muy rico? No, no, no, las llaves. Ojalá fueran monedas. Los audífonos son como las medias, se pierde una y chao, se fregó. No, porque uno se pone una media diferente y ya. No, ojalá fuera así. Pero para ir al colegio. Sí, exacto. Este es mi colegio. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Profesor, ¿quién es? ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2020? Eso, qué temazo. Pues, eso es de André. Gracias, André. Vamos a ver qué tan bueno es el tema. Espérese, a ver. No, el afán no es lo mío. Bueno. No, y la gente sigue mi ritmo, no hay problema. Mi ritmo, el de ustedes, es muy difícil seguirlo. ¿Por qué? Porque es muy largo todo. Ah, no, pero tampoco. Uy. No. Pero es rico, rico. No, no es rico, tampoco. Es muy aburrido, venga. No, tampoco. Jaime Sánchez Cristo, por supuesto, y Nicolás vicepresidente, para que se echen discursos de horas y horas hablando de todo y de nada como Petro. ¿Ve, Jaime? Lo tienen en alta estima de su capacidad de síntesis. 0-1. De oratoria. Lo de ustedes no es fácil. No, tranquilo. Jorge Barón Senior, como dicen por ahí, que es bien tacaño, pues arregla la economía. Jaime Sánchez, ministro de Transporte. Esperanza Gómez, ministra de Interior. Alerta de Seguridad. Don Gediondo, ministro de Educación. Y Carlos Antonio Vélez, de Deportes y de paso director técnico de la selección. De la selección, de una vez, pues ya que estamos pues buscando. Mucha vaina. En un día como hoy, pero en 1998, murió el primo de Orlando, Rolf Pilatus de Milly Vanilli. Primo hermano. El primo de Orlando. Necesitamos a un gamín como Cosumo para que se pare duro cuando don Gustavo Bolívar y sus angelitos intenten hacer la toma guerrillera. Nota, Nico. Jaime de presidente, hablando hasta el amanecer. Nicolás en economía, sugiriendo apuestas deportivas. Michelle en salud, decretando que el sexo y el whisky sean derechos fundamentales. Karen, relaciones exteriores e interiores. Caos absoluto, pero con copa llena. Ah. ¿Qué tema tan malo? Cambia de emisora, brother. ¿Sí o no? Y es la única alternativa que yo le puedo dar, la verdad. Michelle Arévalo, nos devolverían los que Nicaragua nos quitó. Y falta que nos quiten el resto. Su fórmula vice sería Orlando. No haría nada, como cosa rara. Yeah. Ministro del Deporte Samper, ministro de Salud Carl Troller. Por su experiencia, su lema de campaña, tabaco y Chanel. Ay, no. 5-4. Recordamos al enguillotinado, ¿cómo es que se llama? ¿Puedo decirlo o no? No puede decirlo. Ah, ok. No, claro, cuidado. Villamil. Casi, casi. Dice esa piedrita. El abuelito. Claro. Jorge Villamil. ¿Cómo se llama él? ¿Quién? Dilo, Nico. No, yo no sé. Arriesgate menos. Ay. Se llama Jorge Villamizar. Novio. ¿Cómo de... olvidarlo, no? Es novio. ¿Sí o no? De Michelle. No, yo no tengo. ese parentesco con él en este momento. Pero lo tuviste. Somos grandes amigos. Tuviste amantazgo. ¿Qué amantazgo? ¿Cómo? Se imagina cada vez que un ministro le embarre y dice: ahora los guaduales. Menos tantos puntos. Bueno, hoy Colombia sufre un gran revés. A las 6 de la tarde, Bruce McMaster nos va a indicar qué se trata. Pero Colombia le clavaron el 10%. Y es para todo el mundo, ¿no? Nos fue bien. ¿Qué va a ser bien si no? Si a todos le clavaron. La Unión Europea fue 20%, ¿no? A todos los países del mundo 10 para empezar. No, pero es que ya se sabía todos los otros. Estos son nuevos. La lista nueva es larguísima. ¿Les leo? Pues los primeros, por lo menos. Los duros, los que les fue peor. Afectados. O sea, dentro de lo malo, no nos fue tan mal. Perú, 30. Es que no entiendo bien cómo lo hacen. 10% Perú, Nicaragua 36%. Eso sí me parece muy bien. Noruega 30%, Costa Rica 17%, Jordania 40%. Uy. República Dominicana 10%, Árabes, los Emiratos 10%, New Zealand 20%, Argentina 10%, Ecuador 12%, Guatemala 10%, Honduras 10%, Madagascar 93%. Myanmar 88. Ahorita para salir de la crisis. Exacto. Túnez 55, Kazajstán 54, Serbia 74, Egipto 10, Saudi Arabia 10, El Salvador 10. Yo no sé para qué le pone, lo ponen en ceros. Bueno, a ellos no les importa tampoco. Costa de Marfil 41, Laos 95. Botswana 74, Trinidad y Tobago 12%. No, está bien. Básicamente, y otros países. En Europa es donde está duro. Es el 20, ¿no? Creo que es. ¿A todos? Sí. Sí, no, en Europa quedó muy grave. Y Canadá y México también, ¿no? Clavados. ¿25? Sí. Más los aguacates. A partir ahora sí, de. Ahora sí llegó el momento de exportar aguacate a Estados Unidos. Sí. O sea, solo el 10%. Exacto, está bien. El 25% de los de ellos. Sí. No es mala idea. Pues en estas. Lo que dijo Petro, que el aguacate iba a reemplazar. Iba a ser... Tal vez una, sí. Un poco una guerra comercial, ¿no? Ojo ahí, ¿no? No, estoy diciéndole que. Oiga, le oí el ojito ahí en la jugada. Es como muy popular el ojito. ¿Por qué? Porque en todas partes ese ojito ahí. Es que. Aquí el ojito. Mi ahí, sello. El ojito ahí. Mi va a ser, sello. Va a ser roja. ¿Por qué? Pues porque es el dicho que reemplaza. ¿Cómo se llamaba el otro? Atenti. No. Las tres cosas, tres sí, palabras. Sí. Se lo voy a resumir palabras. En tres palabras. Exacto. Tengo mis dudas. Roja para acá. No. Y ahora este de ojito ahí. Es roja, porque es ¿por que qué? Tiene unas muletillas muy hartas. ¿Por qué? Atenti, me roja. Gusta más el de. Se lo voy a resumir en tres palabras. Ese es muy bueno. Ya después de esto, Nico, ojito ahí, porque ya no vas a poder decirlo. Entonces es roja para mí. No, solamente. No es roja. Ah, bueno. No se puede decir. No, él bajas. Está diciendo y le autoricé. ¿Cómo hacemos? No, es que. O sea, para mí las rojas son selectivas acá. Claro, no, porque es de acuerdo, cada uno con su muletilla. Claro. Si usted. Sí, yo cambio muletilla tenemos. Y cada vez que cambio muletilla, roja. Entonces, ¿qué hago? Díganme, no, y la díganme otra qué hago. Ese. A la media. A la media. Roja, es que lleva 12 años con ese dicho argentino de medio pelo. ¿Y el otro, el coreano? Ah. Ah, no, ese es roja doble. Esas ya son menos. No, cuatro. Pero es coreano. Corea y el alemán. A Corea le clavaron como 25%. Claro, también. Mucho. No, sí, pero es que 34 es China. Es Salvation Day, mírelo ahí con esa lista. Pero es que es larguísima. Vaya tal cual, vea, con esa lista ahí. Y la tiró después de que la bolsa cerró. Sí, claro. La bolsa cerró arriba, pero. Claro, mañana. Pero mañana vamos a ver cómo está esa vaina. Pero China 34%. Eso me parece bien. No, pero China 34, pero no en todo. Hay vainas de energía. Vamos a ver. Y es por un tiempo, ¿no? Teóricamente. Esa es la gran pregunta, yo diría. No se sabe cuánto tiempo. Es como el 2 por mil. Sí, no, no hay sin. Que eso es, pues, sin. Termina siendo 4 por mil y después lo dejan para el resto de la vida. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? ¿Vamos con música? Sí, vamos a comenzar con una gran cantante canadiense. Ella es de Montreal, si no estoy mal. Ella se llama Nicki Yanofsky y este tema es de su disco Little Secret del 2014, Kaboom Pow. Bueno, con la dueña del restaurante la atienden. Bueno. ¿Pagó una cuenta alguna vez, Michelola? No, pero ¿cómo? Yo trato. A partir de esta nota de los dictadores, es los extranjeros que nos visitan en este país, ¿qué? Sí, sí, sí. Son de otros. Los extranjeros que nos visitan son de otro país. Bueno, a partir del 11 de abril, ojo, esto me llamó mucho la atención. ¿Qué? Usted no puede ir en las calles en Estados Unidos sin su pasaporte. ¿Allá no se puede? Ni sin su green card. En el bolsillo, pues. Y yo me pregunto. Pero se le pierde uno. No, pero esa es la pregunta, no, pero no les importa. No se te puede perder. Esa es la pregunta y no les importa. O sea, van a estar haciendo requisas. Claro. Claro. Y ya puede. ¿Cómo está, señor? Me entrega, por favor, sus papeles. Sí, usted entrega un pasaporte. Sí. Si tiene la visa en otro pasaporte, tiene que cargar los dos. Los dos pasaportes. Ay. Su pasaporte. Su visa. Su no sé qué de entrada. Listo, siga. Si usted lo deja en su casa, a partir del 11 de abril, lo arrestan hasta que alguien le lleve el documento oficial a la autoridad. No, puede ser. Que se lo lleven rápido, porque si no, ya está usted en el aeropuerto. Claro. Deportado. No. Estar desaparecido. Después, llega a Guantánamo. Ahora, usted llega. Depende del oficial que con quien se encuentra. El Salvador. Voy a leer esta nota para. El oficial Mitchell. Para nosotros, visa B1, B2. Ok. Sí. La que tiene Michelle de periodista, cambia esa vaina. ¿Esa es la I? O sea, la B1, B2 la es I, la de no, trabajo, la que yo tengo es la I, sí. Que es de periodista de extranjera. Ah, no, la de turista. Hay que renovarla como recomiendo cada año. Que haz la de turista. Me la dieron por 5 años, pero me toca ir cada tanto. Haz la de turista, porque... No, yo tengo la de turista también. Exacto, y la otra déjala perder porque ya no hay permisos. No, ¿qué? No, pero por supuesto, pues el fin de semana es suficiente. Para ir allá a la embajada. Durante décadas las autoridades han... No, vas el lunes por la mañana y te vienes. Pese a todo, durante décadas las autoridades han considerado como prueba válida de identificación otro tipo de papeles, como licencia de conducción. Sí, que eso se supone que era como la cédula. Pero de no la colombiana. No, la que... Ah, no. Te sirve. Ah, no, y entonces... No te sirve las tarjetas para de identidad, las gringas, no las colombianas. Sí, uy, no, pero las colombianas casi ni aquí las están aceptando. Pasaportes y otros. Muchas personas, de hecho, no suelen llevar su green card o pasaporte. En el caso de turistas, por temor a perderlos y por lo engorroso que puede ser conseguir copias. Sí. Si uno pierde el pasaporte con la visa de Estados Unidos, son no. 2 años. Ay, no, eso no. Es. Qué mamera. Una pesadilla. Pero bajo la nueva norma, ningún otro documento que no sea el oficial será considerado como válido ante las autoridades, y quien no lo porte será multado con $5,000 y cárcel hasta por 30 días. Y esto es una cosa que le están diciendo a Trump, perdón. Una persona indocumentada no va a la cárcel. Lo máximo que le puede pasar es deportarle. Claro. Pero eso no da cárcel. Las autoridades han advertido que no serán excepciones, ni siquiera para los residentes permanentes. Y quien sea detenido sin su documento podría ser arrestado varios días mientras los allegados presentan el documento oficial y se hace el pago de la multa. Una cacería de brujas hermosa esa, ¿no? Finalmente, ahora en adelante, cualquier ciudadano no extranjero, incluidos residentes permanentes, tienen 10 días para reportar al USCIS un cambio de residencia. La notificación debe ser por escrito e incluir la dirección y otros datos del nuevo domicilio. No cumplir con la exigencia se considera un delito castigado con una multa de $5,000 y prisión de hasta 1 mes. Adicionalmente, dice la nueva norma, cualquier extranjero que no haya cumplido con los requisitos de notificación de cambio de dirección es deportable, a menos que el extranjero demuestre que dicho incumplimiento fue razonablemente excusable o no fue intencional. Los únicos extranjeros viviendo legalmente en Estados Unidos que están exentos de reportar un cambio de dirección son... ¿Quiénes? Empleados diplomáticos, empleados de instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial o el BID, que cuenten con visa A o G. Tú también debes tener esas visas. Pero incluso a estos se les recomienda llevar su pasaporte. También, o sea, mejor lleve por si las moscas. Entonces mi pregunta es la siguiente, Troller, que usted es gringo. Usted saca una copia del pasaporte y va y la notariza en UPS, que allá las notarizan. Ah, si cualquier lado tiene notario. ¿Eso tiene el mismo valor? No sé. Lo que yo digo es que sea que lo que pasa en Estados Unidos, que allá nadie lleva documentos, ni los gringos. No. Porque como todo se volvió en un celular, entonces la gente ya no carga billetera porque todo es el wallet del... La licencia está ahí. O sea, pagan con el celular, todo está en... Entonces, nadie usa billetera. ¿Y ahora? Pues les va a tocar sacar la billetera. ¿De qué tamaño es la green card? No, igual que una cédula. Perfecto. ¿Y de qué tamaño es un pasaporte más grande? No, eso es más grande. Es una libretica. Es engorroso. Yo tengo, tranquilo. Sí, es sí, que me llamó la, por eso me llamó la atención su pregunta. ¿Y cuando la visa está en un pasaporte viejo y el nuevo hay que llevar los dos? Con un caucho. Claro. O con una grapadora. Si usted, Jaime, y si usted es, por decir algo, europeo, que no necesita visa, le toca sacar el ESTA, que es el papel ahí que... Claro. Impreso, que es el permiso de entrada. Y ese es un papel. Es un papel tamaño es que carta. Ese papel lo puede sacar 50 veces, pero un pasaporte no se puede volver a sacar con... No, pero le toca las dos. Claro. Ah, sí, el otro usted lo vuelve y lo baja. El pasaporte francés más el ESTA doblado. Sí. O sea, es un camello todo. Sí. Pues ahora toca andar por la calle así en Estados Unidos. Por eso, qué pereza. Oiga, y sí, le pierde uno el pasaporte. El miedo, por ejemplo, cuando... O sea, en el metro, te metes y te roban. Yo no saco mi pasaporte precisamente por el miedo a que lo vaya a dejar en un carro, en cualquier lado. Exacto, en el metro que lleguen y... Bueno, todo extranjero mayor de 14 años que permanezca más de 30 días en Estados Unidos... Sí. Que es muy común, ¿no? Sí. Deberá llenar... la forma USCIS y llenar el formulario G325R que exige la toma de huellas dactilares de la persona y sus dependientes. Uy, no, es una pesa. ¿Y qué tal para el mundial? Pero Jaime, ¿usted qué sabe? Ya no existe. En Europa, no. En Europa sí son así. O sea, usted no puede llegar a Europa sin una invitación. Si usted se va a quedar donde alguien, tiene que tener la carta de invitación de la persona donde usted se va a quedar. Pero eso es en Europa. Sí, en Europa. Pero España usted tiene que pedirle en una comisaría. No es no, que por usted eso. Le mando. La persona tiene que ir a una comisaría. Exacto. Quedarse un día en la comisaría y mandarle la vaina por correo a claro, la persona que está invitando. Certificado y todo, claro, no es una fotocopia. Sí, o sea, allá sí tienen un registro de dónde se va a quedar usted. Claro. Pero usted, la gente hace la reserva esa falsa en los hoteles y dicen, cancela el otro día. Siempre. Claro. Pero dicen, ahora en España dicen, un minutico vamos a llamar al hotel. A ver si usted está reservado. Sí, así, claro. Y si no está, claro. Dicen, devuélvase que usted no tiene reserva. Ya está cancelada. Claro. Claro, es que la saca y se la cancelan a la colombianada, ¿no? La colombianada. Pero mira que sí, obviamente no es la magnitud, pero es el mismo modus operandi. En San Andrés también la gente miente de ¿sí? dónde se va a quedar, porque pues es lo a mismo. No pagar porque hay agentes de migración también en la calle sacando gente. Entonces. Claro, es otro país. Pero mira que. O sea, si uno saca su cédula colombiana, toca llevar pasaporte en San Andrés. Es como sí, Estados tiene Unidos. Tiene que tener la visa OCRE. Justificar que estás de tu claro. Visa. Es la única posibilidad por la que puedes estar en San Andrés. Pero a mí me ha tocado ir a decir que me hago responsable. Por ejemplo, Nico llega a San Andrés y te vas a quedar en mi casa. A mí me toca ir a firmar y asegurar que tú te vas a quedar en mi casa. Como debe ser. Imagínate eso. No, pero es que así debe ser. No, está bien, pero es... La mayoría de los individuos que se encuentran en el país legalmente ya están registrados y cumplieron con el requisito de las huellas cuando ingresaron y se les expidió el documento I-94, que eso ya lo quitaron. Sí, que le tocaba uno guardar el papelito ahí. Ah, sí. O durante el proceso para obtener un permiso de residencia green card. O sea, conclusión. Y lo más grave es los de Canadá, porque ellos pueden entrar a Estados Unidos sin papeles por lo menos 30 días. Hasta quién sabe, yo creo que esperemos ya no tanto. Claro. Bueno, pues yo les digo que esto se está volviendo inviable. Uy, no, insoportable. Ah, para nosotros, sobre todo. Para el Mundial, yo no sé, ¿usted ya está pensando en irse al Mundial? No, yo me refiero a la cantidad de turistas que van, por ejemplo, a un Mundial. Nicolás va a ir a cubrirlo, pero solo la parte de México. América, exacto, la parte de Canadá. El antecedente de la Copa América te dijo que nos deja muy mal eso parados. Te iba a decir, exactamente. Sus colombianitos. Ahí, no, y saque otro pasaporte, es más fácil. Sí, eso es difícil, eso va a ser complicado. No, pero usted tiene que llevar su pasaporte. Ahora, yo lo que pregunto es si uno puede hacer una copia del pasaporte y notarizarlo en los Estados Unidos. No creo que eso sirva, pero le sirve mientras le llevan el pasaporte a la comisaría sí, para no cargarlo. Es que si usted pierde, El pasaporte. Le sacan el pasaporte en un consulado allá. Pero sin la visa. Claro. Después le toca volverla a sacar. Uy. Y votar una visa gringa es como pegarle a Trump. Sí, más o menos. Exacto. Pegarle una bofetada a Trump. Sí, le toca empezar de ceros. ¿Usted quién es? ¿Y usted por qué quiere ir? Sí. Bueno, no vale. La respuesta va a ser no. Obviamente. Bueno, el tema ya se agotó. ¿Quién tiene dictadores? Yo tengo dictadores. Hágale. Vladimir Putin. Bueno, es que está en una fase de reclutamiento del ejército muy importante que tiene a todo el mundo medio alerta. Porque ya Putin dijo, necesitamos 160 mil hombres entre 18 y 30 años para fortalecer y robustecer el ejército. Se supone, pues, o al menos pues la idea es que lleguen cerca de los 2 millones de registrados pues en el ejército, y dicen que un poco lo que está buscando Putin es hacer mucho más robusto su cuerpo militar para hacer la última andanada final en la guerra contra Ucrania. Por eso todo el mundo está muy alerta. De hecho, Alemania también expidió alertas de ver qué es lo que va a pasar con Rusia. Está como el asunto medio complicado después de ese llamado sorpresa que hizo Putin, que además también en anteriores ocasiones, cuando ha hecho esos requerimientos, convocó a personas mayores, entre los 55 y 60 años, por ejemplo, para que vayan a los campos de batalla a defender el honor ruso. Bueno, ahora vienen más jóvenes, de 18 a 30, 160 mil. Bueno, perfecto, son las 5 y 30 minutos. ¿Alguien tiene dictadores? Yo tengo a Maduro. Y es que, bueno, ustedes saben que el conflicto por el territorio de Guyana, que ellos alegan que hace parte de Venezuela, que además... ¿Ya se lo tomaron? Sí, no, él ya dijo que no, eso pertenecía, hizo un mapa, de hecho, compartió en Venezuela. Sí. Pues ahora... Puedo decir el Golfo de América. Otro acto dictador, y es que Nil Villamizar es un admirante de la Armada Venezolana que se desempeña actualmente como jefe de gobierno del estado de Guyana. No, parece que no tiene familia. Y... En una decisión muy arbitraria por parte de Nicolás Maduro, anunció la candidatura de Nil como gobernador del estado de Esequibo. Y dice que a él no le importa, porque esto hace parte del plan convocado para el 25 de mayo para elegir a diputados y gobernadores de la nación caribeña. Y ellos dicen que a ellos no les importa si les toca pelear, y si van a ir en contra de ellos, van hasta el final con la victoria. Y esto además pasa justo después de que haya sido, pues tuvieron la visita de Marco Rubio, que además aseguró que si hay una acción en contra de Guyana o de la petrolera ExxonMobil, sería un gran error y un día muy malo para el régimen venezolano. Claro, que esa es la pelea que han tenido hace rato. Tentando al diablo un poco, pero no le importó, y ya nombraron a este señor Nil Villamizar como jefe de Estado en Guyana. Gracias. Bueno, ¿Troller tiene o no? Pues yo diría que Donald Trump, porque imagínense que un pobre ciudadano de Maryland, que era salvadoreño, pero que había pedido el asilo hacía muchos años, está viviendo en Maryland con su familia, y los oficiales de inmigración se lo llevaron y lo mandaron para El Salvador otra vez. Y pues obviamente los abogados apelaron. La administración Trump admitió que había sido un error, que él estaba legal, que se equivocaron, pero que no tienen cómo devolverlo, porque una vez que llega El Salvador ya entra en la jurisdicción de ese país y no hay forma de tal. Y el tipo era un ex Mara Salvatrucha, o sea que el pobre está listo en la vida ese pobre sujeto. Sí. Entonces están en esa pelea, pero según Estados Unidos, que ellos ya no pueden hacer nada, que lo sienten mucho. Bueno, dictador. El tema del día, Nicolás. ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2026? A ver. Presidenta Eva Rey. Vicepresidente Amparo Grisales. Bueno, pero Eva Rey no me parece una mala idea. 0-1. No, pero Eva Rey no tiene. ¿Pero puede? Tendría varias visiones de país, me parece. Un humor negro, pero inentendible, diga. Es muy bizca. No, pero es que no hay que decirlo. mucha gente no sabe eso. Ah, pero eso sí, yo no puedo pues jugar para la tribuna. El que supo, supo. El que no, de malas. Ah, está. Está recordando a Susos. No. Que está enguillotinado, ¿no? Sí. El que lo entendió, lo entendió. No. Ya es hora de Nico a la presidencia, la penalización del uso del plátano maduro en la comida. Uy, sí. El almuerzo de ensalada de frutas y trabajos forzados para los que vean a Andrés López. De acuerdo. Alejandra Azcárate y demás lobazos. En mi dictadura. Esa era la prisión de Bukele, es esa. Ese sería mi buquelismo, exactamente. La pelota de letras todos los días. Es hora de exportar aguacates, huevos. Productos agrícolas, todos los que se puedan, y abrirnos a nuevos mercados para no depender de Estados Unidos, que requiera gasolina y petróleo. Oye, Venezuela, ¿qué aranceles le pusieron? Ya te está poniendo lejos. Dime, por favor, el excelentísimo Jason Jiménez, y que entre su caballo a palacio y la de la semana, Bad Bunny, el ilustrísimo doctor Jaime Sánchez Cristo, ministro de Educación Ilustre, Michelle Arévalo, ministro del Interior, Nicolás Samper, canciller Karl Troller, ministro de la Igualdad e Inclusión. ¿Inclusión? Orlando Rivera. Oiga, qué buen tuit. Ministro de Cultura, Emilio. La pregunta es, ¿por qué Orlando es ministro de Igualdad e Inclusión? Es un muy buen tuit. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué significado? ¿Es doble sentido? No, es un muy buen tuit, me parece. No, porque acepta... No, estoy preguntándole a varios, no a usted. Tiene que yo ser creo, yo creo que es irónico. Comprenda. Yo diría que es irónico. Empática, yo diría que es una realidad. El arancel a Venezuela, 15%. Pero el petróleo, 25. Claro. Y los que trabajen allá con eso y compren petróleo, 25. Uh-huh. ¿Pero qué otra cosa es? ¿Las almendras Savoy? ¿Será que les pusieron el 15%? La carne diablito. Que no hay nada carne más. Carne diablito enlatada. Exacto. Sí, queso ya frico. Ya los cocosetes los hacen ese aquí en Colombia. Sí, exacto. Que bueno, Savoy ya no existe. Como las arepas nuestras. La Polar, ¿también sí se hace acá? No, pero no la sé. Polar en Estados Unidos, yo no he visto, nunca he visto una cerveza Polar. Luis Carlos Vélez, al menos nos podría dar tranquilidad en la economía, seguridad, etcétera, para los colombianos. La suculenta Ana Lucía Domínguez, para que con ese par de ojotes gestione permisos y beneficios con pelo muñeco Trump. Además, el primer ramo de la nación sería el bagazo de Cebollita Cárdenas. No, pero Cebollita Cárdenas era un ciclista. Pero me gusta que haya readaptado el apodo, me gusta. Por lo que, claro, la tiene llorando. Bailando y paseando cual Verónica Amparito Grisales. Por lo menos tendríamos presidenta hasta la segunda venida de Jesucristo. Bueno, está muy bien. Como van las cosas con esos candidatos, es más fácil ver a Nico con Pacho de primera dama. Flujol en el Consejo de Ministros rindiéndose como una hiena en celo, Michi de ministra de Cultura, Carl como Benedetti y Jaime en la oposición al Barbitas. Jorgito Barón sería un gobierno con entusiasmo. Bueno. Se acabaría el racionamiento de agua con agüita para mí. Está muy malo. Oh, bueno. Pésimo. Estuvo bueno ese tuit. Pésimo. Pero por supuesto Falcao García. El hombre es muy correcto. Hombre, sí. Qué pitar todo. Ya, ahí vamos, ¿no? Listo. Bueno. Quisiera, Emilio. Sí. Dar una pequeña nota. Que me tomó por sorpresa. ¿Pero dónde están mis notas? Ah, no, es que el muchacho se fue con las notas y nunca me bajé las notas. Dios mío, es muy grande, es tan largo el amor y tan corto el olvido. Vamos con música, mira. Listo, vamos a continuar ahora con Michael Jackson y un tema de su segundo disco póstumo que se llamó Escape, que fue un disco de grabaciones que hasta en ese entonces eran inéditas. Y esta canción es como una semi-adaptación de A Horse With No Name de America. Digamos que yo diría que en un 90% conserva la melodía de la original y hace unas pequeñas variaciones. Esto se llama así, A Place With No Name. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Los originales presenta En busca del dorado. Brillaba el dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El dorado, una leyenda, un aeropuerto. Si todo el proceso del proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado se cumple como está programado, en diciembre de 2026 debe estar firmado el contrato, la concesión del originador de la APP de iniciativa privada o con el proponente que resulte seleccionado. Pues hombre, la buena noticia es que Troller no va a estar para el 2050, cuando cumplamos 90 años... Si no, va a estar para el 2035 cuando estemos en los 75. Ah, muy bien, bien. Sí, claro. Buena edad. Pues habrá un terminal para ancianos en el cual estaremos usted, porque pues puede que tenga menor edad, pero su espíritu, pero mi espíritu pobre. Está muy revejido. Lo menos que pongan los corredores esos eléctricos en doble sentido, ¿no? Porque en el Dorado sí, solo van sentido. Para un lado. Sí, solo, sí. Le tocó devolverse, se le quedó. Sí, de hermano, acuerdo. De malas, mijo. A pie, porque... Sí. Y uno a esta edad. Me parece y normal que solo sean en un... Uno a esta edad. Caminando. Se puede. No, parece terrible. Bueno, en el 2035, Troller, tendremos el terminal de los geriátricos. Qué buen hombre. Qué gran sección. Pero es que 2050 sí era muy bravo. 90 años en un avión. Sirve. Quédese en su casa. Pero sirve. No, quédese en su finca. Sí, quédese con su respirador. Playa, Marbella. Con su bala de oxígeno. Quédese en su playa en Charleston, South Carolina. Quédese en su playa en Taganga, cerca de Santa Marta. No pida pescado. ¿Por porque qué? Se infecta. Caro. No, no, y 2 millones y una mojarra dañada. ¿Sí? Espéreme. Y bueno, básicamente ese es el tema. Entonces, a mí me gustaría seguirles contando la idea. En el 2026, evaluación de adjudicación del proyecto. Diseño final y permiso para la construcción hasta el 28. Construcción por fases e inicio de operaciones progresivas hasta el 35. ¿Qué es lo que quieren hacer? El Dorado, que movilizaba 45.8 pasajeros, ahora llegaría a 73 millones de pasajeros. Van a ser más puertas. Pero si era uno que hiciera una puerta para aviones grandes. Claro. Acá un Airbus 380 no puede aterrizar. El de 2 pisos. Ah, no. No puede. Ahora, nunca va a aterrizar. Pero pues por si las moscas. Si acaso. Como el pasaporte. Como el pasaporte, por si las moscas. Y que hagan más puertas de llegada para que no toque quedar en la mitad de la... Claro. ¿Pero usted cree que con 30 puertas más llegamos al no, problema? Esas son las que ya faltan. Pero bueno. Es que van a ser. Pero algo es algo. Actualmente el aeropuerto El Dorado moviliza 806 mil toneladas de carga y se espera 1.2 millones de toneladas de carga. Es el proyecto más ambicioso en la historia de la aviación del mundo. ¿Qué? Qué orgullo, hombre. Qué orgullo ser colombiano. Pues le falta el de Singapur, que tiene... tiene 11 piscinas. Sí, exacto. Tiene unos parques internos. Tiene una parte botánica de orquídeas. Claro. Con ganas de quedarse. Hace un jardín interno. No, lo verraco es las piscinas. 3 piscinas. 11 piscinas no, pequeñas. ¿Pero para qué? Perdón. No, con dolor de oído después subiéndose al avión. Cuando usted llega así. No, con dolor de oído al avión. Y no. Le toca hacer una escala de 6 horas. Usted no. Lo disfruta. Pero aquí, ir al rancho de Jairo. Por al Nemqueteva se va uno a tomarse un tinto. Eso ya lo quita. Nemqueteva. Rancho de Jairo. ¿Está eso? Un tinto en el aeropuerto no, te puede si costar. Por eso era el. Puede costar un pasaje. Restaurante, ¿cómo se llama? El Carreño. El Carreño, hombre. Es que qué sitios insignia. Bueno, pues ese es el proyecto. ¿Qué más les cuento del proyecto? Que yo no puedo creer que esto va a ser más largo que el metro. ¿Usted cree que esto va a estar más en el... largo de yo en términos de tiempo? Yo calculo que en 2050, cuando tengamos 90 años, usted y yo, Troller, 90 años, en ese momento estaremos disponibles para ese proyecto. Y lo bueno es que creo que Transmilenio va a llegar ya finalmente hasta el aeropuerto, ¿no? Yo creo que para ese, para ese año no, para ese año no creo. Momento, ¿no? No, para ese año no creo. Toca hacer transbordo y no, coger taxi. Sí, echar pata. Toca esperar eso. Se trata del aeropuerto más premiado de América Latina. Yo nunca he entendido esos premios. El mejor aeropuerto de América Latina. Yo nunca he entendido esos premios en mi vida. El Dorado, por favor, Camilo, recordemos El Dorado. Es muy bueno. Muy bueno. Oiga la cortina, es como una salsa con voz. En busca del Dorado. Ya va El Dorado. Un lugar al sol. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. 104 intervenciones contempladas en el proyecto. Está bien. Ahora, seguiremos con las mismas 2 pistas. Mientras 2050. No va a haber más pistas. Ay, ¿dónde? Una de las pistas siempre está cerrada. Claro. Siempre está cerrada. Sí. ¿No iban a hacer disque El Dorado 2 en Madrid? En Madrid, ¿no? Dinamarca. No, ya se negó el proyecto. se enterró. Se cayó. No era sexy. Que hoy en día uno llega al Dorado y es dándose la bendición a ver si le toca puerta. Sí. Ya hablo de vuelos internacionales. Sí, claro. Los nacionales no hay que darse ninguna bendición. Van allá a China. Exacto, sí. Pero internacionales, uno, Dios mío, que me toque puerta. Y últimamente a mí siempre me toca la puerta que hay que caminar todo el aeropuerto. Sí. Hay como 8 así contaminadas en la esquina. Sí. Es terrible. La última. Es absolutamente terrible. Bueno, vamos a hacer el arepaso número 1. Pues hagámosle la presentación de rigor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto es lo estimado, pero ustedes saben que en estas cosas siempre hay un exceso de sobrecostos. Ah, por diferentes factores. Sí, imponderables. Usted no puede controlar. Son imponderables. Usted no puede controlar. Una arena que se la lleva el viento. Toca comprar 3 bolsas más. Una obra civil en Colombia para el Estado. Usted no puede programar eso. No. Porque usted generalmente tiene que tener un sobrecosto que, pues, muchas veces lo toman por derecha. Sí, que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es la ley. Pero es la ley en muchos países del mundo. Es el código no escrito. Sin contar con ese código, ¿cuál es el valor estimado en pesos de esta obra de ampliación del aeropuerto? Si van a poner ceros, pónganlos bien. Si van a poner un valor en números, en letras, perfecto. Cualquier cosa. Es noticia de hoy. Pero pues es que ayer era un día más importante para mí. 47 mil millones de pesos. Muy delicado porque Michelle le sale muy barato todo. Bueno, pero sin el 10% de extra costo. Si es de pesos, es de pesos. Es que puse, se me olvidó. No, el que puso dólares menos dos directos. Carl, 12 mil millones de pesos. Perfecto. 12 mil millones de pesos. Michelle cae aquí. Muy barato. Con 12 mil millones no se hace ni un edificio, bro. No, pero. Okay, hay unos que muy buena calidad. No, es que por eso. Nicolás, 15 billones de pesos. Y Orlando, 140 mil millones de pesos. Menos dos para Cartolero. Es que era 12 billones iba a poner. No, es que yo veo soy. Aquí. Sí, no, yo puse mal, sí. ¿Lo muestro? La corrección. Nico, bien, pero un poco exagerado. Pero pues por la mordida. Sí, que incluir, usted le metió la mordida. Claro, dije que era sin mordida. No, pero pues bueno, uno a veces se confunde. Como eso ya viene hecho. No funciona. Si no te arranca un solo negocio. Claro. Va a costar 9.7 billones de pesos. ¿Billones? 9.700 millones de millones de pesos. 9, un 7 y 11 ceros. ¿Qué? Va a ver, se va a acordar. ¿Qué daré paso? Se va a acordar de mí que va a costar 15. Va a terminar costando 15. Nico tiene menos 6, yo tengo menos 4, Orly menos 2, Car queda en 0 puntos. Nico, ¿cuánto tiene? Menos 6. Dos rojas, hermano. Pero es que se las busca y vuelva a decir, ojito ahí y tenga. No puedo inventarme nada. No, porque ya lleva dos. La invención. Pero es que en todos los. Ha sido castrada. Ojito ahí. Bueno, despegamos y Emilio vamos con música. Vamos a continuar con música, un hombre que se hizo famoso sobre todo en los 80, Stephen Bishop. Recordemos que él cantó, por ejemplo, la canción It Might Be You de la película Tootsie, pero esta es una versión que él hizo en el 2008 de uno de sus clásicos, una versión brasilera que hizo de hecho con un gran guitarrista brasilero, el señor Oscar Castro Neves, que ya murió. Es parte del disco Romance in Rio y esto se llama Save It for a Rainy Day. Bueno, Jaime, ¿con quién vamos? Bueno, te cuento que hemos seguido muy a fondo el tema de los aranceles en el mundo y lo que llamaban el Salvation Day, el Día de Salvación de Trump, que lo anunció después de que la bolsa de Estados Unidos cerró, y la bolsa cerró positiva, pero no sabemos las experiencias de las bolsas del mundo mañana. Bueno, sé que los mercados futuros están muy mal y en Estados Unidos pues están mal. Pero digamos que lo que siempre nos cuestionamos y nos preguntamos es qué va a pasar con Colombia. Sí. Un escenario de una disputa personal entre el presidente Petro y Trump a través de X. Pero hay otro escenario que es el tema de la balanza comercial de los dos países, donde Estados Unidos, por supuesto, exporta a Colombia mucho más de lo que Colombia exporta a Estados Unidos. Y se pensaba que tal vez por eso Colombia iba a ser desconocida como un tema no importante, pero Colombia queda en los países con una tasa arancelaria del 10%. Digamos que hay que preguntarle a una persona que sabe mucho de eso, que es el señor Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, que reúne a los empresarios de Colombia. Señor McMaster, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este programa. No, Jaime, por el contrario, muchas gracias a usted y gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, hice una introducción como general de las expectativas que habían, pero ¿ustedes cómo reciben esta noticia del arancel del 10%? Que parece poco, pero no sé si es mucho. Sí, esa es una buena forma de definirlo, porque sin duda alguna, yo lo que diría es que va a haber, digamos, un gran cisma en el comercio internacional, que no solamente va a afectar a Colombia, pero Colombia, por supuesto, va a estar metida en ese mare magnum, digamos. ¿A qué me refiero? Muy probablemente no ha habido ningún día después de la Segunda Guerra Mundial en el cual vaya a haber tantos cambios alrededor del comercio internacional como el día que estamos viviendo el día de hoy. Esta decisión del gobierno norteamericano de ponerle aranceles a algunos países del 10%, pero a otros países del 48%, va sin duda, digamos, a tener una gran cantidad de implicaciones. En el caso colombiano en particular, ¿qué significa lo que nos está pasando? Que los productos que nosotros vendemos, para poder llegar a los Estados Unidos, van a tener que tener un costo adicional. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, Jaime, es ¿quién paga ese costo? Y muy seguramente nos vamos a encontrar con que quien lo paga es el consumidor norteamericano. Y eso nos abre una puerta inmensa de posibles consecuencias. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la capacidad de ahorro de los norteamericanos? ¿Qué va a pasar con la inflación norteamericana? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Y cómo vamos nosotros como colombianos a ser capaces de seguir vendiendo nuestros productos? La discusión es una discusión inmensa, tiene muchísimas aristas, yo diría que muchas todavía muy desconocidas para muchos de los economistas, y yo me atrevo a decir que muchas no han sido tenidas en cuenta incluso por el gobierno norteamericano, y eso de alguna forma va a generar reacciones. Bruce, perdón la confianza. Adelante. ¿Qué productos son esenciales para la economía americana de Colombia? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Entonces yo digo las flores, el café, una parte del tema minero. ¿Qué productos son indispensables para Estados Unidos de Colombia? Pues hay muchas cosas que son, pues puede que no sean indispensables. Las flores no son indispensables, pero las flores son algo que los consumidores norteamericanos quieren y les gusta consumir. Colombia, Estados Unidos consume, por supuesto, café colombiano, consume carbón colombiano, consume petróleo colombiano, productos derivados del petróleo que nosotros exportamos. Vendemos también confecciones y textiles, una gran cantidad de confecciones y textiles. Tenemos compañías colombianas muy activas y muy presentes, por ejemplo, en las marcas que están en las grandes superficies. Esos productos son productos para los cuales, sin duda alguna, en este momento hay un riesgo importante. Ahora, es verdad, y habrá quien pueda decir, Jaime, que nuestros competidores también tienen un arancel del 10%, y es cierto, eso le baja el riesgo a la medida para un país como el nuestro. La mayoría de los productores latinoamericanos, por ejemplo, Perú, Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, son países que van a pagar también el mismo 10% que pagamos nosotros. Ahora, hay otros países como Vietnam, como Laos, Camboya, que estarán pagando niveles del 47, 48%, y eso, entre otras cosas, para Colombia no es tan malo, porque termina habiendo allí, por ejemplo, productores de café, que serán nuestros competidores. Pero lo que sucede al final del día, realmente, es que, y esto es donde yo me pregunto si el gobierno norteamericano hizo bien los cálculos, lo que va a suceder es que al final, y quién va a terminar pagando esto, es el hogar norteamericano, al que las cosas le van a valer mucho más. Por ejemplo, hay una estimación que ha sido muy conocida por estos días, y es la estimación de cuánto va a valer un automóvil importado. Mm. Y se estima que va a costar entre 3.500 dólares más y 12.000 dólares más. Eso, por supuesto, al consumidor norteamericano no le va a gustar. Yo no sé qué estimación ha hecho el gobierno norteamericano del efecto sobre sus propios consumidores, y yo creo que eso va a tener unas consecuencias importantes sobre qué tan permanente va a ser esta medida o qué tan temporal va a ser. 180 países castigados con aranceles. ¿Cuál país para este maremoto que usted está anunciando es el que más olas va a generar, el que más movimiento de tierra va a generar? ¿Cuál país es clave en su concepto para que todo esto se vuelva un desastre en términos inflacionarios? Yo creo que va a haber un efecto, digamos, sobre la Unión Europea, porque recuerde, Jaime, que a la Unión Europea le impusieron un arancel del 20% a todos los países de la Unión Europea. Ahí están, pues, una gran cantidad de los países que producen muchos de los productos que consumen los norteamericanos. En el caso de China, el arancel subió al 34%, que va a ser alto, es muy alto. Por ejemplo, el Reino Unido va a estar al mismo nivel de Colombia, es decir, el 10%. Sudáfrica, que produce también minerales que consume Estados Unidos, estará en el 30%. De verdad que va a ser, yo creo, una reconfiguración de comercio internacional que hoy en día no conocemos bien cómo va a quedar. Y yo creo que no debemos, y esto es muy importante, no debemos nosotros tampoco precipitarnos, lo mencionó usted en algo, digamos, en la introducción, a reaccionar. Será muy importante que el gobierno colombiano actúe con mucha madurez, con mucha serenidad y que no vaya a hacer ninguna locura. Si nosotros queremos en este momento, por ejemplo, o nos aparece la idea de que vamos a nosotros montar un arancel recíproco, la única consecuencia de esto es que vamos a tener una avalancha que no vamos a poder soportar y que no vamos a poder a la cual no vamos a poder responder. Usted dijo un dato que yo quiero corregir un poco, Jaime. Claro. Colombia exporta un poco más de 14.300 millones de dólares a Estados Unidos y Estados Unidos exporta 14.800. La diferencia no es muy grande. Ah, pensé nosotros que era más grande. Realmente... No, la diferencia es bajísima realmente. Y ha habido años en los cuales nosotros hemos exportado más a Estados Unidos que ellos a nosotros. De manera que esa balanza siempre ha sido una balanza muy, muy equilibrada. ¿Qué exporta Estados Unidos a Colombia, Bruce? Bueno, exporta cosas que son importantísimas. Exporta, por ejemplo, maíz. Somos el cuarto importador o el cuarto destino del maíz norteamericano. ¿Para qué se usa el maíz? Se utiliza para producir los alimentos para la industria avícola, los alimentos para la industria porcina, para el ganado. Y ahí hay un universo gigantesco, porque si usted se da cuenta, si nosotros aumentáramos, digamos, el arancel nuestro, terminaríamos encareciendo casi toda la proteína colombiana. Primer punto. También importamos, o nos exporta a Estados Unidos, torta de soya, que es el otro gran componente, que es el que se utiliza en los alimentos balanceados para animales también. Okay. Y en eso somos el tercer destino del producto norteamericano. Le compramos, por supuesto, maquinaria, eso somos muy importantes. Le compramos también medicamentos y productos farmacéuticos, productos químicos, en gran cantidad. Nosotros pues somos importantes, digamos, en esos renglones para la economía norteamericana. Bruce, en dos o tres palabras, como dice Nicolás Samper, ¿nos debemos preocupar por nuestro futuro en Colombia con estos aranceles? O sea, ¿es preocupante para nosotros o hacemos parte de la cadena mundial de ese maremoto que se podría producir y que, según ha dicho Trump, tiene una incomodidad a corto plazo, pero a largo plazo es el cielo, es el firmamento, es la luz? Eso dice el señor. No, sí, él dijo eso, pero la verdad es que la mayoría de los productos que nosotros exportamos, no son productos que nos pueden reemplazar. Aguacate, por ejemplo, no lo van a reemplazar. Café. Entonces yo le diría, Jaime, que sí nos debemos preocupar, digamos, con un nivel de alerta importante. Pero yo me atrevo a decir que la economía y la política van a terminar balanceando esto relativamente pronto, quizá porque la economía norteamericana internamente la va a solucionar. Bueno, yo ya creo que le voy a dar paso a mis compañeros de trabajo para no quedar muy cansón. A ver, Michelle, ¿qué le quisieras preguntar al presidente de la ANDI? Doctor McMaster, pues mi pregunta va más dirigida hacia cuál, pues, cree usted que sería la clave de pronto para enfrentar los desafíos, pues, que se imponen en las tensiones comerciales a nivel internacional. No sé si hay alguna alternativa, una política que se pueda implementar desde su punto de vista. Pues yo diría, Michelle, que sin duda alguna lo que no podemos hacer en este momento es actuar con impulsos. Tenemos que actuar estratégicamente, tenemos que montar una estrategia de saber hacia dónde va a ir nuestra ruta comercial. Colombia está en mora de hacerlo, no sabemos muy bien qué queremos vender. A veces el gobierno nacional dice que no queremos vender hidrocarburos, a veces dice que no queremos producir hidrocarburos y terminamos comprando gas natural. Tenemos que definir bien cuál es nuestra ruta en lo agrícola y en lo agroindustrial. Y yo creo que si somos ordenados, nosotros podemos sin duda alguna producir unos buenos resultados, pero tenemos que hacerlo con serenidad y con estrategia. Nicolás, ¿qué le quiere preguntar a Bruce McMaster? Sí, yo le quiero preguntar, y a todas estas, ¿qué implicaciones tiene el TLC que tenemos firmado con Estados Unidos? ¿Ahí cómo juega el TLC en medio de toda esta horda arancelaria? Pues Nicolás, es una muy buena pregunta y le debo confesar que yo he estado hablando con autoridades norteamericanas en las últimas horas haciéndole la misma pregunta. Yo le digo, ustedes sí tienen claro que con esto realmente lo que está pasando es que todo el TLC está siendo afectado y que probablemente pues pierda vigencia en muchas cosas. La pregunta es muy buena y yo creo que todavía no hay una respuesta en el mundo de las leyes internacionales y de comercio a esa pregunta. Pero es una de las mejores preguntas. Es muy contradictorio, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar. Total. Totalmente, totalmente contradictorio. A ver, Carl Trotter, ¿qué le quiere preguntar sí, a Bruce? Doctor McMaster, quisiera preguntarle si eso es una oportunidad para Colombia de abrirse a otros mercados, si lo vamos a tomar como una, digamos, como una alternativa, o, no, o vamos a seguir, digamos, siendo fieles al mercado norteamericano. Carlos, la pregunta también es buena, porque yo lo que le quiero decir, o lo que yo le diría, es que no es fácil reemplazar el mercado norteamericano, pero además, si uno se equivoca en la estrategia de reemplazo, puede quedarse sin el pan y sin el queso, como decimos nosotros en la costa. Claro. Es decir, si usted trata de amenazar a Estados Unidos con que nos vamos a ir con China, de repente le dicen váyase con China. Claro. Y si le dicen váyase del todo. Miedo. Claro, váyase para con China. Pero va al 34 horas. Exacto. Exactamente. Y eso es un riesgo que un país no quiere tomarse. En eso, la verdad es que tenemos que definir muy bien quiénes son nuestros aliados. Solamente para que tengamos nosotros en mente, así como Estados Unidos nos compra 14.300 millones de dólares, China nos compra 2.400 millones de dólares. Es una fracción. Y no solamente es una fracción, sino además son solo productos primarios, con excepción de algunos productos de café. Al mismo tiempo, China es el principal origen, por ejemplo, de los productos de contrabando que entran a nuestro país. Yo diría que sería un gran error que Colombia tratara de pensar que es que ahora nos vamos a ir con China, porque de pronto nos dicen que nos vayamos con China. Bueno, está clarísimo. Bruce McMaster, hombre, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muy productivo y aclara muchas dudas básicas que pues la gente está muy preocupada. Y mañana todo el mundo estará esperando qué va a pasar con la bolsa de Nueva York. Y por supuesto, haber unos golpes brutales. Muchísimas gracias al presidente de la ANDI. Y mucha suerte. Usted está encargado del tema de los empresarios de Colombia. Entonces, hay que estar muy presentes y muy pendientes, me imagino, en lo que va a pasar con las nuevas políticas de aranceles de Estados Unidos. Todo lo contrario, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. 6:17, Emilio, vamos con música. Listo, voy con un estreno que escuché esta mañana y me encantó. Esto es por un grupo del Reino Unido que se llama Ezra Collective, y la hacen con una cantante que se llama Sasha Kibo, que les cuento, ella es inglesa, pero es de ascendencia colombiana. Esto salió en febrero y se llama así, Body Language. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. En la radio de los clásicos, la FM siempre. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bueno, yo tengo que hablar de la muerte de Val Kilmer. Sí. Pasamos de Bruce McMaster, de los aranceles en Estados Unidos, sí, a la muerte de Val Kilmer. Una persona muy cercana a nosotros por muchas películas, y su muerte fue terrible. Murió a 65 años, murió de una neumonía. Pobre. Pero su vida fue muy dura, y la persona que lo ayudó fue Cher. Que creo que salió con él. Cher, no sabía. Y lo ayudó porque a él los diagnosticaron con un cáncer de garganta, sí, que es tenebroso. Sí. Porque el cáncer en la garganta, en la laringe, es muy metástico. O sea, se va a muchas partes. Sí. Y primero lo que hace es destruir las cuerdas. O sea, se queda sin voz. Claro. Sin voz. Y es muy rápido. Cambia la voz. Claro. O sea, usted se puede volver. Para un actor. No, se pues puede volver Leo Sayer, todo, el cantante de los Stylistics. O el Roberto Pollillo. Claro, exacto. O ese Philip Bailey. Roberto Pollillo. Sí. Exacto. Philip Bailey. Sí. O Minimi. Sí. Pues así. Pues él murió de otra cosa. Murió de neumonía, y es una infección que es muy severa. La que tuvo el Papa. Que el Papa está perdido, ¿no? Sí, todavía está. Está mejorcito, pero. Pero está. Cáncer de garganta en el 2014. Y bueno, eso es un paraguas de diferentes enfermedades que afectan la voz. El actor dice que siguió haciendo papeles, pero sin voz. No sé qué tipo de papeles. ¿Cine mudo? No, no sé. Pues eso es como cantar Paco de Lucía. Eso es difícil. Él perdió la voz. La perdió completamente. Tenaz. Bueno, y yo quisiera recordar las películas que él hizo. Claro. Varias muy buenas. Las 10 películas famosas de él. Esta de los mismos de Airplane, Top Secret. Pero sí, muy buena. Buena. Peliculón. Muy buena. En 1984. Mm. ¿Qué más hizo el desaparecido Bao? Real Genius, yo no la vi. 1985. Top Gun. Sí, claro. 86. Willow, muy famosa también. Mm. En el 98, The Doors. Sí, muy buena. Sí, claro, hacía Jim Morrison. Tom Stone, otro peliculón, un western tremendo. True Romance, debe ser romántica. Hace una visión de Elvis. Batman Forever. Claro, hizo Batman. Claro. Él hizo Batman. Sí. Solo hizo esa película. Muy guapo. ¿Eh? Él salió con Robert De Niro y Al Pacino en la película de Michael Mann, Heat. Heat, claro. Las mejores escenas de acción que he visto en mucho tiempo, esa película. Uy, pero estás toda coqueta con Val Kilmer. Bueno. Lástima que ya. Kiss, ya no. Kiss, Bang, Bang. Eso es un poco light. Sí, no. Sí, eso fue con Robert Downey Jr. Pero con y Michelle Monaghan. Sí, pero la pregunta es: el tipo hizo varias películas. Sí, importantes. Y muchas muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Qué hace ella? No, no sé. Que me estoy acomodando el vestido, entonces, Nicolás, ¿qué me acomodo? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Sí, pero no hablando con de Valkyrie. Tú no puedes estar mostrando carne todo el día en este programa. Pero no estoy mostrando nada. Todo el tiempo piel. Exacto. Es quedando con calores menopáusicos. La piel muy cerca. Bueno, ¿cómo? Cuando digo todo. Troller. Sí. Piel. Y cuando digo todo, todo. Bueno, Emilio, yo quisiera que recordáramos, no con la canción que se ganó el Oscar y que está muy paliada. Uy. De Every Breath You Take de Berlín. De Take My Breath Away. Sí. Take My Breath Away, sí. Es lo que you take son igual de malas. Igual de paliada. Igual de hueso. Igual de paliada. Igual de hueso. Lo mismo. A veces el conocimiento lo confunde. No, claro. Misma época. Igual de paliada también. Bueno, igual de malas. Pero en esa película hubo un movimiento ahí bueno de cuando prendían los aviones. Claro. Y salían al aire este señor Tom Cruise. Y eso era con el amor con esta chica. Kevin McGillis también. Meg Ryan salía de reparto ahí, me acuerdo. Y Meg Ryan salía joven. Bueno, y salió después la 2, Top Gun Maverick, que ya era sin Val Kilmer, pero todavía era con Tom Cruise. Bueno, entonces, ¿por qué no ponemos a Kenny Loggins, que creo que tuvo un palo ahí? Claro, eso fue éxito. Esto se llama así. Los dos éxitos más importantes de Kenny Loggins de los 80 fueron Footloose y este, Danger Zone. Ah, sí. Bueno, señoras y señores, con ustedes el nuevo vicepresidente de producción de RCN Radio, Alejandro Villalobos. Alejo, buenas noches. ¿Qué dice mi estimado Jaime? ¿Cómo va? Hombre, bien, contentos. Me alegro mucho por tu nombramiento y aquí estamos firmes. ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Jaime, muy bien, afortunadamente muy bien. Muy amable por el saludo y por la presentación en esa sección, además de gente con estrella y todo eso. No me merezco eso. No, personas, Jaime, ganadoras. Además, pues hombre, no, imagínese un momento muy especial, debo decirlo. Podría pensar que llevo 37 años trabajando para este momento, pero pues es que no, comencé en radio, imagínese, en 1987. Alejandro, ¿en qué emisora comenzaste? En 88.9. ¿Qué año? Ahí fue mi primera emisora. Fue en 1987. ¿Qué programa? Es que eso fue, yo tenía ya 27 ¿El años. ¿Zoológico? Sí. ¿Será el zoológico? Claro. ¿Con Fernando? ¿Debía ser o no? ¿Con Fernando Pava, tal vez? No sé. Yo estaba en empecé como disc jockey. Ok. Y luego me vinculé al programa de la mañana, que era el Sotito López, en el zoológico de la mañana, con unos personajes que se llaman Carlota y Fulgencio. Y luego me fui a Caracol Radio, ahí estuve en Radioactiva. Sí, claro que me acuerdo, yo trabajaba allá. Claro, en Caracol Estéreo. Sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuándo te vinculaste a la cadena, a RCN, donde trabajamos todos? Y en 1996, el 1 de febrero, me vinculé a RCN, al proyecto de la mesa. Y precisamente, Alejo, en 1996 yo me vinculé con Julio a Buscando la Noche y a la FM que se creó en 1996, la estación. Sí, exactamente. Fue unos meses antes de que llegaran ustedes. Y entonces, bueno, no, y ahí estuve pues un buen tiempo. Y luego estuve... En la FM. En que ustedes se fueron. No, yo me fui, muchos se quedaron. Muchos no me acompañaron. Me fui solo. Orlando me mira raro. Orlando dijo, yo me quedo, jefe, me decía yo, pero venga usted con... No importa, ese Jaime no me importa. No importa. ¿Cuál Jaime? Black Starr, la trasera, la trapera. Ah, la de OJ's. Bueno. Sí, no, y ahí hemos estado un tiempo en la FM, en un par de proyectos más. Y en los últimos años en la FM en el tema de la música, digamos que siempre acompañando en proyectos y acompañando y bueno, en fin, y votando corriente, para hablarlo en palabras más casillas, bueno, votando corriente en radio y eso. Hablando en una conversación previa que tuvimos, me llamó mucho la atención una frase en que yo te pregunté, bueno, Alejo, ¿pero qué programas vas a seguir? Me dijo, no, es que yo creo que ya me toca hacer el papel de entrenador. Ya los jugadores son otros, hay que tener un muy buen equipo. Me gustó esa frase, Alejandro, y me parece muy válida. Sí, yo digamos que lo que había hecho por ahí en hago al aire, lo hago más como por terapia, por personal, porque hacer aire me gusta, hacer jockey, ser presentador me gusta. Pero esta fase me encanta, sí, ser director técnico, por decirlo de alguna manera. Y eso siempre he podido, porque de alguna manera desde que yo comencé he sido como director técnico, solo que jugaba el programa de la mañana, cuando trabajé con Alejandra Azcárate, bueno, en fin, con una cantidad de personas, y como que hacía un poquito de director, pero me involucraba. Pero en esta oportunidad el reto es, venga, desde afuera, y como en un momento tan complicado de las comunicaciones, de las redes sociales, de la multimedia, en una cantidad de comunicación que hay en plataformas, ¿cómo podemos nosotros mostrar que hay cosas tan importantes como las marcas, como la gente que tiene que es validadora de contenidos? Y en eso es lo que nos vamos a enfocar, en hacer radio, en hacer contenidos. Vamos a ver, somos una empresa de generadora de contenidos, no importa si salen en radio, en redes sociales, en donde salgan. Y vamos a estar enfocados en eso, Jaime, y en un momento en que la economía no está fácil, pero vamos a mostrarle a los anunciantes que nosotros tienen la posibilidad de comunicar, de mostrar sus productos, de vender, de crecer sus ventas con las propuestas y nuestros proyectos de contenido. Otra cosa importante de lo que hablamos antes fue que dijiste, hombre, yo creo que a partir de lo que yo pienso, porque yo, pues Alejandro ya está en el cargo, de lo que yo pienso, creo que la estrella o las estrellas que van a brillar en RCN Radio son los programas, el contenido, la gente de producción. Y eso también me pareció muy sólido. Sí, yo creo que, es decir, nosotros tenemos una empresa que tenemos la felicidad de tener un equipo administrativo, un equipo de ventas liderado por Lalo, por Enio, maravilloso. Sin ellos no somos nada. Pero tenemos un equipo de producción, talentos al aire, presentadoras, presentadores, operadores. Y hoy tengo una reunión con el equipo precisamente que maneja los operadores, los controles, como les decimos. Pero yo creo que no son controles, son operadores, son unos genios que están en las consolas. Y esas personas las vamos a hacer brillar en RCN, y a todos los talentos, la gente que está en las mesas de trabajo. son los rockstars, y así los vamos a hacer ver ante la audiencia y que los clientes se sientan felices cuando esas personas hablen de sus productos, cuando se den cuenta que en este proyecto que tenemos van a poder multiplicar sus ventas, y los oyentes van a sentir felicidad de oírnos, de sentirse entretenidos, acompañados. Bueno, que el reto está muy bueno. Pues ahí estamos. Troller quiere preguntar. Carl Troller, ¿cuál es el segundo apellido? Pardo. No, ese Pardo está muy cool. Pardo, es Pardo suizo, es Pardo suizo. ¿Qué le iba a decir, Alejandro? Usted fue el creador de como de marcas y de proyectos como los premios Lo Nuestro, como Megaland. ¿Qué otros proyectos piensa como desarrollar así para RCN en el futuro? Porque esto ya, pues, desde la vicepresidencia me imagino que ya tiene otras posibilidades mayores, ¿no? No, tenemos que hacer muchos temas de contenido y experiencias afuera, de eventos, de modo que tenemos que no desde la vicepresidencia, con ustedes tenemos que sentarnos, hacer frijoladas, botar corriente, diseñar en conjunto con los equipos de producción y con los clientes grandes eventos, como bien lo dice usted, que sirvan de entretenimiento, que sirvan de cultura, y en eso vamos a estar seguro. Yo creo que Premios Nuestra Tierra y Megalanes fue un aprendizaje, pero vamos a hacer cosas muy importantes también en eventos. Bueno, Alejito, pues mucha suerte, felicitaciones de corazón de parte de Emilio. Sí, Vicente, Nicolás, por supuesto, felicitaciones, Alejo. Alejito, un abrazo. No dices nada, Michi. No, él sabe que los tipos. Sí, un abrazo enorme. A todos, muchas gracias. A todo el equipo de Los Originales. Repito, desde las personas que están en las consolas, fuera del aire, Orlando, todo el Riverita. Equipo. Ustedes son los rockstars de la radio, y vamos a brillar y vamos a hacer que esos anunciantes estén felices de estar en proyectos como esos. Les quiero de una vez anunciar al aire que muy pronto Los Originales estarán rompiendo las redes sociales en la dirección de Jaime Sánchez. Oye, Alejo, gracias. ¡Epa! Gracias por ese apoyo. Listo, estamos firmes. Y aquí hemos hablado. Bueno, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Suerte. Chao, suerte. Bueno, Emilio, ¿leamos tweets? Sí. Ok. A la pregunta. ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2026? Vamos a buscar mi teléfono, que se me esconde en tanta nota y tanta cosa. Y con el satin tape. Vamos. A ver. Mire, hermano, es que yo no soy tan rápido. Una precisión, Val Kilmer sí participó en Maverick. Yo la leí. Sí, ah, claro. Okay. ¿Tú dijiste que no? Creo que no. Sí, dije que no. Me toca corregirlo. A ver, corríjalo. El problema aquí. Y así nomás. Pero es que no importa, no sé, algo. Una amarilla. Simbólico, sí. La correccional. Hay una sección para gente como Nicolás llamada el carbonero, ¿no? No sé si podemos poner eso también junto con la amarilla. Pues digo yo. Sí, yo hago una solicitud complementando la de Nicolás. Claro, o sea. Ah, pero hay una cosa que dice ahí, que el tipo sí ya tenía cáncer en la garganta, le hicieron como voz. Pero le hicieron como el montaje de la voz, claro. La voz de Pluto, creo. Aunque Pluto no hablaba, ¿no? Ah, bueno. Ese también tiene problemas en la laringe. Sí, claro. Bueno, Jorge Iván, el día viernes, si China no vende parte de TikTok a Estados Unidos, nuevamente será bloqueado en Estados Unidos. Ah, mire. Pero Alejandro me hablaba mucho de la importancia de TikTok, imagínate. Sí, es muy importante. Sí. Entiendo la de Instagram, pero esta no me la sabía, que es demasiado importante. Pero, perdón la cuña, en un momento además importantísimo, porque se le acaba el tiempo para que la compren en Estados Unidos. 170 millones de usuarios van a poderse quedar sin TikTok. Sí. Es muy importante en ese momento una red social como TikTok. Alguien la podría comprar, ¿no? Algún gringo. Hay varios. Hay hartos que tienen interés. ¿El tema del día cuál es? ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2026? Robinson Díaz, porque ya sabiendo por medio de sus personajes cómo es la vaina, lo pensaría para hacer el mal. Sí, el tipo no va a improvisar. Es verdad. Tiene ya el libreto. Sin lugar a dudas, Suso. ¿Mm? Sería más serio que el presidente. Bueno, va. Yo no me voy a meter en ese problema. Con el circo que tenemos en el Congreso y demás entidades del gobierno, postularía cualquiera, por ejemplo, Gina Calderón o la EPA Colombia. ¿Sería mejor que Vicky Dávila o Polo Polo? Nota, troller. Yo creo que hay algo importante. ¿Se hizo o no? Solo Vicky, seriamente, dice un man ahí. Y bueno, nuestro Ronald Wilson Reagan es... Reagan es Jorge Enrique Abello Moreno. Claro. Acomoda duplicando Moreno los balances y enamorando feas a lo Andy Patraña, igualito a su amigo de trago. Y bueno, listo. El tema está muy raro. Hoy murió. Bueno, Inver, pero... a los 65 años. Oye, pero estaba muy malito. Sí, y se veía. Sí, se estaba muy, muy acabado, demacrado, ¿no? No, y es que cuando uno le da neumonía es que no le funciona nada. Sí, eso es complicado. Usted, la neumonía es que el sistema de inmunológico de uno se va a la porra. Colapsa, sí. No hay nada que hacer. Por ejemplo, cuando a gente le da psoriasis, todas las pastillas que dan para eso, la única recomendación es no puede hacerlo sin que sus defensas estén bien. Si no... Y le puede dar tuberculosis de una por esta pastilla. Uy. Porque esas pastillas, como la psoriasis, ataca, tú te atacas a ti mismo. Sistema inmunológico. Entonces, la idea es que el sistema inmunológico se vuelva tranquilo. Pero cuando el sistema inmunológico está tranquilo y a usted le da una gripa, se vuelve neumonía. Claro, entra esa infección con toda. O le da tifo. No, hombre. Bueno. Escarlatina, yo no sé, alguna cosa así. Tuberculosis. ¡Bah! Difteria. Nico, con usted no se puede. Pero ¿qué hacemos? Usted tira, yo. ¿Qué quiere decir? Son paredes. ¿Por qué no nos traduce esa parte de la diferencia? Escarlatina sí es como una rosácea. Una gripa con brote que mataba en el siglo XVIII. Claro. Ah, tocaba quemar las cosas. De hecho, Demi Moore ¿qué a las personas? Hizo The Scarlet Letter. Ahí, la letra escarlata. La carta escarlata. Sí, la carta escarlata, perdón, sí. Pero bueno, yo. No, fresco, pues. Calma, estamos de amigos. Tranquilo. Estamos de amigos, chévere, tranquilo. Bueno, no, la pregunta de Brooke Master lo salvó. A mí me ha dado unos ahorros de aquí a diciembre. No, pero eso en una roja lo dejo listo. Fulminante. Bueno, preparados para el segundo arepaso, están buenísimos hoy. Muy buenos. Emilio, vamos con música. Después nos echamos El segundo arepaso. Y después ponemos más musiquita. Ok, voy. Hacemos homenajes. Listo, voy con otro estreno que me gustó mucho. ¿Lo debo oír? Claro. Sí, que muy recomendado. Es una cantautora mexicana, ella se llama Laura Itandewi. Y esto es de su disco Si Me Ven Alegre, que sale el pasado 19 de marzo. Se llama Tu Mirada. Hay que aceptar que es una de las mejores secciones del programa, sobre todo por esa voz celestial. Es muy buena. Que va de la tierra al cielo. Eso no, Jesús no suena así en la tierra. Cuando Dios habla desde el cielo suena así. Claro. Claro. Pero el Señor está en la tierra muriéndose como un humano, no puede ser, perdónanos, Señor. No, tiene que ser allá, de acuerdo. Tiene que estar ya muerto de arriba. Sí, sí. Claro, pero es buena, pero es porque buena. Que tiene el eco después del cielo. De la resurrección y manda un mensaje desde el cielo. De acuerdo. Este tipo estaba en una montaña. Claro. Con clavos en una cruz. Sí. El profeta Jesús y un par de señores al lado... gritándole claro. Piedad y el tipo diciéndole Barrabás y toda esa gente. Sí, pero estaban metiendo como cuchillos y cosas en el estómago. Y Dios decía que él perdonara. Y Dimas era del otro. Romanos. Yo no sé de eso, Nicolás. Yo tengo otros nombres, pero usted empezó a meterse ahí. ¿Cómo? Es que cada vez que hablamos de esto siempre aparece. Dimas y Gestas. Yo no sé. Claro, esos debían ser, eran los dos. No, pero hombre. Ese no es el tema. O Barrabás. Vamos con el arepaso número 2. Okay. Lalo siempre llega una cara de misteriosa que da como un susto y nunca hace nada. En los ahora, originales. Está muy mal, es este paso. Verde. Al menos sucia. Gana el día de paciente. El mes pasado gané con menos de la 18. Chepa, la chiripa y la leche la superan los conocimientos. Así que el que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, ¿se acuerdan del senador Cory Booker? Que ayer estaba hablando mucho tiempo. Ah, sí, claro. Bueno, rompió el récord. ¿Cuánto tiempo habló? Ni siquiera comió. Durante no fue al baño todo. Tampoco. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto tiempo habló? Uy, no. Le perdí la pista, es que me quedé dormido. Seguro que sí fue al baño. Ya también. Manos arriba, como diría doña Claudia Pavón. Orlando, 42 horas. ¿Usted se lo busca? No, fresco. 42. O sea, ¿me quedo tranquilo? Sí. O sea, Orly puede respirar. Felicidad al director Troller, no haga eso. ¿Tiene amarilla? Amarilla. Sigan amarilla. Y porque duele de duro, hombre. Pensé que seguía hablando. Correccional. Chiste chido. No, no, no pite mal, o pita. No, dele, dele. Ya es que estaba trabado. Nicolás Samper, 29 horas, 13 minutos. Orlando, 42 horas. Michelle, 26 horas. Y Cartoner, 48 horas. Es muy duro, hermano. Si ayer, me parece que le voy a decir una cosa. Ayer llevaba 25 horas. ¿Usted sugiere que sigue hablando? Sí, exacto. Pues es que no, menos dos. No, no, pero quién sabe. Duro con todos menos dos. No, pero es que esperemos que ese menos dos se aplique a todos. No está hablando. La correccional. No está hablando. ¿Se acuerdan que ayer lo miramos? Pero pronto está hablando. Correcto. El tipo. And when my wife tried to prevent me from ¿en serio? O sea, ¿bloqueé 24? ¿Eh? 26. 5 horas. Ay, casi. Y 5 minutos. No diga. Ya está. Llegamos a ver hasta 25 horas, 2 minutos. Pero no. Sin ir al baño, Nico. No, qué loco ese man. Un puntico para Michelle, por favor. En los originales, Chaco. Porque ante no te di todo porque yo quería que fueras exacta. Como sabía la nota, pero cuando no pega. Tranquilo, me acordaba. Sí, me acordabas. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso? Nico tiene menos 6, yo tengo menos 3. Cari Orlando, Pechito tiene menos 2, los dos. Arepaso, segunda parte. Él rompió el récord de otro senador, Strom Thurmond, en Carolina del Sur. ¿En qué año este senador habló 24 horas y 18 minutos? ¿Cómo se llamaba el senador? Perdóneme. No importa. ¿En qué año? No, pero usted sabe de senadores. Strom sí. Thurmond. Ah, ya, ahora sí. Es mucho pelotudo, de verdad. Boludo, como dicen. No, sin idea. Ese sí. Bueno, no aproximo mucho. Nicolás, 1966, hola, sabe de senadores. Sí. Orlando, 92. No, yo la puse hace poquito. Star, 96, pero se está luciendo, Carlito. Gracias, Troller. Michelle, 2017. Oye, gracias, Michelle. Lo salvó bien. Pero es que puede ser cualquier fecha. Buena. Porque hubo momentos coyunturales. Claro, es que puede ser cualquier fecha. En 1957 fue. Y Michelle puso 2017. Estuve a esto. No, le voy a dar un puntico porque el esfuerzo vale. Claro, estuve a esto. Los demás, nada. Uno el para Nicolás Chapo. Porque que ante los robos. Adelante y para atrás. ¿Sí ve? Porque la pregunta sí servía. Cuando. Neco, una más y le meto rojo. ¿Usted no sabe ese señor? Le repito. El senador Strom Thurmond de South Carolina. ¿Es que va a saber eso? Hacer cualquier cosa. Cualquier perro. Ok. ¿Cómo que ahora le paso? Nico tiene menos 5, yo tengo menos 4, Carrie y Orlando menos 2. Pero Carlos va persiguiendo con furia. Por eso le digo. Despegamos. Yo me hundo más lento. Vamos a continuar. Despegamos. Vamos con música por un gran cantante canadiense, Gino Vannelli. Este tema del año 75, tal vez. People Gotta Move. Bueno, varias notas. La primera. Elon Musk, ayer Trump, que se me olvidó comentarlo, y de hecho la acción de Tesla ha subido desde el comentario de Trump. Trump sugirió y él dijo que era muy importante Elon Musk para su trabajo en el tema de los presupuestos del gobierno americano, pero también sugirió que él se iba a ir muy pronto porque dijo, es que él tiene una compañía muy grande y él pues se tiene que hacer cargo de esa compañía. Él no puede, va a estar mucho tiempo con nosotros, pero considero que es una persona admirable para este gobierno. Y ahí subió un poquito la acción de Tesla. Y subió por eso. Elon Musk tiene, en el último dato de Forbes, tiene 346 mil millones de dólares de fortuna. Michelle, es el más rico. Volvió a quedar, ya subió, ya no le pasó nada. Es que es el doble del segundo. Sí, no le pasó nada. Y él va a enfrentarse a la Corte Suprema de Wisconsin, donde él dice, pues sí, yo sé que voy a perder 20 millones de dólares a propósito de los cheques que daba y se ponía en la cabeza y bailaba con los señores que dio la plata. Y dijo, yo sé que voy a perder el juicio, pero es un juicio civil. Y Trump, ¿dónde está sentado ahí? ¿En una mesa? ¿En dónde? Lo perdimos al brother. No, está en otro cuento. ¿Será que es? ¿No es la Casa Blanca? Bueno, cada vez parece un dictador. Estamos en, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, Michelle, ¿qué tienes tú? Bueno, aparte de una gripa muy buena. O sea, no tienes nada. Sí, vez para... la nota. No, tranquilo. Nada puesto. Bueno, la gripa, pero ¿qué la gripa? Pasa. No, y este mira y mira y nada. No, la nota de TikTok. El babero y el... No. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, porque 170 millones de usuarios de TikTok van a quedarse muy pronto sin poder tener acceso a esta red social. ¿Por qué? Donald Trump, porque todavía no ha aparecido el comprador oficial. Recordemos que Elon Musk se había ofrecido, pero muchas personas importantes salieron a decir que les parecía que esto era convertir los medios de comunicación en un monopolio, ya que ustedes saben que la gente no solamente entera de las noticias por redes sociales. TikTok es una de las redes sociales en las que la gente más ve noticias, y segundo, es una influencia directa a los adolescentes. Entonces la gente que se opone a que Elon Musk compre la red social son por estos motivos, claro, por el monopolio de los medios de comunicación, y segundo, por el impacto además negativo que tendría hacia los jóvenes. Adicional, recordemos que ya no hay castigo para las mentiras en las redes sociales. Entonces, Mark Zuckerberg bajó esa ley y básicamente, pues, fake news, claro, todos los días sin ningún tipo de control. Esto se acaba el 5 de abril. Esperemos qué pasa de aquí al 5 de abril. Bueno, el gobierno colombiano analiza las medidas de los aranceles que puso Trump a Colombia para dar respuesta. Bah. En los aranceles, impresionantemente tristes y graves, está el arancel a la India, 36%. Sí, claro. Está el arancel al Japón. ¿Qué han hecho los japoneses? Eran pro-gringos, 24%. Taiwán, que se supone 36, que era aliado. 36%, que es, no, un poquito menos, que es aliado de ellos y que defiende a Estados Unidos. Y eso sí, él no se mete con King Charles, 10%. Ah, no, exacto. Claro. Cobre, productos farmacéuticos, semiconductores, madera, energía y minerales que no están disponibles en los Estados Unidos, tenga el arancel. Bueno, a ver, ¿qué tiene usted? Bueno, habíamos hablado, ¿se acuerda? Habíamos hablado la semana pasada de las famosas fotos en bikini de la princesa Leonor. Sí. Que no se sabía si las iban a vender, si la realeza las había comprado para que no las publicaran. Sí, sí, sí. La princesa Leonor. Leonor. Está prestando servicio. La que va en el crucero. Ah, pero eso es en España, claro. En España, sí. Pensé que la realeza es que la única realeza que hay es la inglesa. No, tiene frenillo. Sí, tiene 18 años. Yo seguí el curso de eso. Y le hice hacer un arepazo y se me olvidó. Porque ellas de Brasil, ¿cuál fue su siguiente destino? Fue Montevideo. Mm-hmm. Y ahí fue donde le tomaron las fotos, justamente. ¿Está en bikini? Está en bikini. Mm-hmm. Pero no se sabía dónde estaban esas fotos porque había rumores de que de pronto las habían comprado para que no las publicaran. Ya es mayor de edad, claro. Y puede hacer. Exactamente. El caso es que finalmente aparecieron en la revista 10 Minutos, portada de la revista 10 Minutos. ¿Y sale bien? Sale bien. Se ve bien, ella fue en su día de descanso. Y fue un paparazzi que viajó desde España. Un paparazzi español. ¿No? ¿Pero es monosuit o bikini? No, bikini. ¿Tiene tanga brasilera? No. Pero es bastante. Como de perfil, pero es un poco sí, de exacto, es como de medio Disney. ¿Disney? Sí, era como su día de descanso. ¿Qué dice el papá? Pues no, todavía no se ha manifestado, pero. El rey, pero puede ser que no les haya gustado. Le dice, cinco, a la carajo. Juan Carlos, ¿qué dice? Pero es que usted sabe que a la reina Leticia también le hicieron lo mismo. También apareció en un yate en bikini antes de que fuera la reina. Entonces, pues, o sea, que estas revistas. Es Bocato di Cardinale. Sí. Claro. Las revistas de inglesas. Sí, son. Y las españolas igual. También les gusta mucho ese. Creo que era su día de descanso. Esa comidilla les gusta. Sí, mucho. Día de descanso, lo que fuera, pero que pues. Queda. Ahí están. Nicolás. Hombre, hablemos de la reina del ejercicio. 28 años. ¿En hablando qué país? De la realeza. Exactamente, yo no me quería salir de eso. ¿Pero en qué país? En Inglaterra, perdón. Katy Donnell, conocida como la reina del ejercicio, influencer, 28 años, hacía gimnasio todo el día, tomaba muchas bebidas energéticas, según cuenta su mamá, y la dieta realmente pues no era tan buena teniendo en cuenta los gastos calóricos que ella tenía. Pues en algún momento con unos amigos, mientras estaban haciendo pesas y dietas keto, todas esas cosas, se sintió mal y le dio un síncope y cayó al suelo. No. Le dio un fulminante paro cardíaco. Están haciendo la autopsia a ver qué dicen. Lo único que dijeron los forenses es que hay que tener cuidado porque el ejercicio también puede ser malo para la salud. No, pero esa es la conclusión. ¿Tú qué opinas? No las bebidas energéticas que se tomaba con taurina y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas de la nota que debería tener esto? No, 0-1. No, roja, que yo no. Te salvé. Uy, qué manipulador. No, y después me llevaste a la roja, pues, Nicolás. Sí. Vamos, Emilio. Listo. Les cuento, imagínense que se anunció hace poco que Sting saca disco el día 25 de abril. Sobre la gira que trajo a Colombia, el show Sting 3.0, el disco se va a llamar Sting 3.0 Live, y va a salir en diferentes formatos, va a salir digital, va a salir en CD también, y va a salir en vinilo en dos ediciones, una normal con 10 canciones y una que va a estar imposible de conseguir porque solamente va a salir por un día, que es el famoso Record Store Day, que es básicamente un día en el que se sacan discos exclusivamente en vinilos y solo están disponibles ese día. Y me pasé toda la tarde tratando de averiguar cómo se podía conseguir. Imposible. O sea, por ejemplo, Amoeba Records en Los Ángeles, que es una tienda especializada en eso, recibe 5 copias. El caso es que, bueno, este es el nuevo trabajo. ¿Él sacó un disco para no venderlo? No, es un disco. ¿Digital? No, es un disco, es una edición de ese disco que va a salir exclusivamente un día, que es el 12 de abril, que es Record Store Day. Es un día en el que para comprar los discos toca ir a las tiendas de vinilo y conseguirlos allá. Hacer cola como desde las 2 de la mañana. Exactamente, y son ediciones limitadas. Pero ¿y se sabe dónde, de dónde, es, dónde no grabó eso? ¿El disco? Sea honesto. ¿Qué parte de la gira lo grabó? Pues me rendí. Estoy mirando a ver, estuve toda la tarde mirando a ver cómo se hacía para conseguirlo. ¿En Colombia se conseguirá? No. No, no. Estoy en conversaciones con una tienda que vende vinilos y hace parte del Record Store Day, a ver si les llega. ¿En Colombia? Estados y en Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York estoy averiguando en varias partes. ¿Llamarse a Barnes & Nobles? No, son tiendas especializadas en vinilo. Las que aplican al Record Store Day. ¿Y él va a sacar esos en vinilo? Va a sacar un CD resumido, por así decirlo. Un vinilo resumido, pero esa edición del Record Store Day, pues va a tener más canciones, va a tener el show casi que completo. Esa es la cuestión. ¿Pero el resumido lo vas a tener? El resumido se consigue fácil, sí, sale el 25 de abril. ¿Tú quieres ese el que tiene todas las canciones del concierto? Pues a ver, como el exclusivo. ¿El concierto fue bueno? Muy bueno, dicen, ¿no? Sí, el excelente. Sí, ahí nos vimos. Sí, ahí nos vimos, fue excelente. Lo mío me dice que tú eres muy déspota con él en los conciertos. Ay, no, qué va, me extrañaría. Nos saludamos y creo que es verdad, los rumores hablan de eso. Emilio es muy fácil de ver. Más bien sobre mí se dicen cosas que no son. No, estuvo. Los rumores hablan de eso. ¿Que te tocó enfrente y no veías nada? No, yo volteé y lo vi justo diagonal. No, es que Emilio, el problema de Emilio es muy complicado. Cada vez que yo voy a teatro en Broadway, usted no se puede mover del sitio porque está lleno. Claro. Y empiezan a manotear y a pegarse contra el asiento como porque no los dejan ver. Claro. En los cines yo voy con Emilio a un cine y las personas todas se mueven. Usted siente que se van una manada, pero... Brutal. De una horda, un cardumen. Sí. Emilio tiene que hacerse en la última fila. Claro. Para que ¿por qué si compró en la tercera fila? No, y además, por ejemplo... No le preguntan cuánto mide. No, y además, por ejemplo, me pasa algunas veces que... Me pasó una vez con boletas de cortesía. Fue un concierto en el Campín sentado. Pero todo el mundo se paró. Menos una señora que estaba detrás mío. Y llamó a la policía. Reacciones de los gremios aranceles de Trump en todas partes. Bueno, Emilio, ¿por qué no ponemos alguito de algún concierto de Sting, pues, para calentar motores? Esta canción va a ser parte del vinilo exclusivo de Record Store Day, y esta es una versión en vivo en Italia en el 93. Esto se llama It's Probably Me. En los originales. En un día como hoy, nació Paquita, la del barrio. ¡Hombre! Falleció hace poco. Murió hace 3 días. Sí. No, mentiras. No, pero sí fue hace poco. Sí. En un día como hoy, nació Michael Fassbender. Ah. Él mostró su cuerpo completo en una película. Y ¿cuál? tiene tremendo... ¿Qué? No, tiene tremendo cuerpo. Y... se casó con Alicia Vikander, que es una divinidad. Divina. Uh-huh. Y esa... que la habrá enloquecido. Ya se hizo un desnudo total en la película de Eddie Redmayne, ¿cómo se llamaba? Que se ganó el Oscar, el man. Haciendo el papel de Stephen Hawking. The Theory of Everything, la teoría del todo. Of everything. Ah, claro. Y ella sale y muestra un muñón. Bueno. Completo. En un día como hoy nació Edwin Starr. Murió, ¡hombre! Cantante que hizo famosa la canción War. ¡Ah, vio! Y después tuvo otro éxito, Happy Radio, pero creo que solo tuvo 2. En un día como hoy nació una de las figuras más... una de las mejores figuras del jazz, pero una de las figuras yo creo que más cansonas y más ególatras en la historia de la humanidad. El tipo... primero, en todas sus carátulas salió mostrando el saxofón. Ya me imagino. Y segundo, el hombre empezaba muy tranquilo y terminaba como el señor Alejandro Sanz, pero en saxo. Ya. Hacía que el saxo gritara. Su vicio de la cocaína lo llevó muy lejos, inclusive lo llevó al otro mundo. Y pues su esposa también murió del mismo vicio. Le hizo una canción o un disco a ella. Y pues le dijeron, mire, escojamos algo que no había oído nadie de un disco que viene después de Caliente. y de último trago en París. Que es producido también por él mismo. ¿Quién produjo eso? Caliente lo produjo Herb Alpert. Y este también, creo, ¿no? Sí, creo que también, porque si era la historia. Y el pianista Edna, también era Eddie. Eddie Martínez, colombiano, que fue el pianista en muchos años. Pero miren, miren cómo comienza esto. Es como así como... Bueno, estamos hablando de Leandro Gatto Barbieri, argentino. Okay. Ah, por eso falleció. Iba a decir que si eso de canzón tenía algo que ver con falleció un día la nacionalidad como... de pronto. Falleció, bueno, un día como en el, falleció un día como en el 2016. Víctima de una pérdida total producto de la droga. ¿Rodeado por sus familiares? No, claro. No, es que al ya final... creo que habían muerto. Yo lo vi en vivo al final le costaba hablar. Era realmente... Él se presentó aquí en Espectaculares. Sí. Después en Keops y lo encontraron, se voló de Keops y lo encontraron en el centro tocando saxo en la Jiménez. ¡No! Sí, es una historia. Sí, ¿sí? Se presentaba en, él llegó y se presentó en GES. El día siguiente. Espectacular GES, y al día siguiente se presentaba en Keops. De pronto no llegó. El tipo se, estaba en la mitad de la vaina y se fue. Y terminamos por ahí en la Jiménez tocando saxo en una esquina, pero no, tranquilo. Fresco. Fresco. Claro, estaba en un viaje. Under the influence. Sí, en un viaje importante. Yo, de hecho, voy a contar una. Nunca se me olvida que la vez que yo lo vi. Buena anécdota. Que fue en el bar Blue Note, donde él se presentaba una vez al mes hacia el final de su vida. El tipo bajó. Estaba mascando chicle. ¿Crees tú? No, y se sacó el chicle de la mano y lo pegó al piano. Lo pegó al piano de cola, nunca se me olvida. Él se hizo famoso. No tenía buenos modales tampoco. Sí, él no. También hizo la música maravillosa del último tango en sí, París. Es divina, disco sí. Que me robaron en la cara. ¿Sabemos o tenemos pistas de alguno de los perpetradores? Yo sé quién fue el que se lo robó. ¿De verdad? Porque es que nunca me lo devolvió. Oiga, ¿me preste este disco? Claro. Ah, ya. Pero se lo pidió prestado y no se lo devolvió. ¿Qué hubo de mi disco? Y nunca me lo devolvió. Me tocó volverlo a comprar. Y lo conseguí por allá en París. Una vaina complicadísima. Es que tener claro. El LP del último tango en París no es fácil. ¿Y para no, qué no están es los CAI? Uno se va con dos agentes de la policía hasta no, la casa del era señor. Muy cercano y no quería denunciarlo. Y al que se lo prestó, peor de guache. A ver. Wow, qué listo. Pues esto se llama así, Ruby. Bueno, ahí empieza a volverse loco. ¿Qué? ¿Ahí ya se va a la Jiménez o qué? No, ahí va a la Jiménez. Sí, claro. Ya está en la Jiménez. En un día como hoy, nació. ¿Quién, hombre? Bueno, murió Val Kilmer, ya lo dijimos. Ah, sí. Sí. En un día como hoy, nació. ¿A quién sacamos? Sacamos a Leon Russell. Ah, un día como hoy nació Leon Russell. Oh, impresionante, gran pianista. Albino, creo que era, ¿no? Sí, oh, gran ¿sí? músico. Marvin Gaye también, hoy un día como hoy nació. Ah, sí, día como nació, hoy nació y ayer murió. Bueno, y que descanse, menos mal era uno, adelante. Un día como hoy nace en el 39, esto se llama Let's Get It On. En un día como hoy murió Paquita, nació Paquita, hombre, la del barrio. No me diga. Está saliendo en Yo Me Llamo, ¿no? ¿Ah, sí? Es que no lo veo. No, es que no lo vea. Es que no da, no, no vale la pena. Ah, ok. Le recomiendo. Sí. Haga otra cosa. Fue que por accidente vi a Paquita, la del barrio. ¿Ah, sí? Yo nunca sabía quién era Paquita, la del barrio, una ciudad mayor. Claro, ya grande. Gruesa. Sí. Pues tiene su belleza. O tuvo. Deje mirar fútbol, Nico. Deje. Nació Serge Gainsbourg en el 28. Uy, grande, grande. Gran sí. Músico, cantautor, escritor. Sí, hizo de todo. Y se movió en diferentes géneros. Hizo reggae, hizo jazz también, de cierta forma. Y este es uno de sus clásicos, La Javanés. Eso. En homenaje a Bill Kilmer vamos a recordar su papel en la película The Doors. ¿Qué vamos a oír? Claro que sí, vamos a recordar uno de los grandes clásicos de The Doors para Val Kilmer, que en paz descanse. Aquí está Riders on the Storm. Bueno, pues pese a las dificultades actuales de suministro de agua en ciudades como Bogotá, porque estamos en racionamiento con estos aguaceros, diluvios. Porque no llueve donde tiene que llover. Pero no, pero esa es una respuesta de niña consentida de colegio. No, de él. Pero este es mi colegio, entonces yo por eso digo. De él. Y a mí ¿están amarillas? No tengo. Entonces no perdamos tiempo porque los dientes me lo sacan con un alicate, pues. No, pero es que ¿para qué pierdo el tiempo en una amarilla? No, pero es una gran respuesta porque es la verdad. Porque estás en el colegio, fue. Que no llueve donde tiene que llover. ¿Y por qué me contestaste lo del colegio? Parece una respuesta de colegio que me dijiste. Porque estamos en el colegio. Gracias, Car. No, pero es que no me sirve, no le puedo dar la roja porque no da méritos como sus cuenticos. Ve, es que todo es muy subjetivo. Para mí eso es una roja. Bueno, mi reglamento eso sería una roja, por ejemplo. ¡Qué traicionero! Necesito que me digan. Uy, también. ¿Cuáles son los 5 países que más recursos de agua dulce tienen en el mundo? ¿40 segundos? Si pueden en orden, mejor para que no haya empate. Más musiquita. Es doble. ¿Ya? ¿O más? No, más. Un poquito sí. Pero ya, 20 segundos y digo manos arriba. Cinco. 10 segundos. ¿Sabe que yo escribo a 5 países? Es que no me ocurre países que sean inteligentes. ¿Inteligentes? Sí. Puedo escribir cualquier cosa. Puedo escribir 2. ¿2? Sí. O sea, usted ya tiene menos 2 hijos. Perfecto, no tengo problema. Orlando, Islandia, Suiza, Japón, Alemania y Países Bajos. Ninguno. ¿Qué le parece que Rusia? Pero ¿por qué no critica a ese Nicolás? Porque no he leído. Roja, por favor. Director, pero este director siempre me cae a mí. Roja. Siempre me cae a mí. Estaba con amarilla. Estaba con amarilla. Siempre es a mí. Doble tarjeta. Dos, por favor. Bueno, sí, listo. Pero roja. Puedo pitar. Claro. A ver. ¿No se les ocurre que Rusia tiene más agua que cualquier país del mundo? Rusia. ¿No les parece que Estados Unidos tiene bastante agua? ¿Y qué opinan de Canadá? Algo tiene, ¿no? De verdad. ¿Y Rusia? Algo, ¿no? ¿Y Brasil? Alguna vaina tiene, ¿no? Se me olvidó. ¿Y China? Alguna cosa tiene China, ¿no? El río Yangtze. Un río amarillo. Michelle, Australia, Suiza, China, 1. Japón y Nueva Zelanda. Bueno, te salvaste. Gracias. Carl, Estados Unidos, Canadá, Rusia. Muy bien, troller. Pero 3 de 5. Bueno, pero está muy bien. Pero 3 de 5 no da punto. Pero estuvo bien. Pero lo daré un puntico porque tamaña mediocridad estuvo muy bien. Nicolás, Brasil, Colombia. -1 para Nicolás Amper y 1 punto para Troller. ¿Por qué -1 para mí? Los 2 países. Estamos en racionamiento. Ah, no, un minutico. Sí. Él puso 1. Correcto. A mí me hubo uno que me funcionó. 1 puso. -1 para Orlando. Ah, esto sí es otra cosa. O sea, otro adicional. Sí, -3. Y para mí nada, ¿no? Nada, porque puso 1. Para mí nada. Correcto. Les quedo viendo en la segunda parte. Pero para mí, ¿cuántos? Perdón, director. -2 del rojo y -1 porque no acertaste ni un país. Claro, yo +1, ¿no? No, te voy a leer los países que... No, los voy a leer porque empezamos la peleadera. Claro. No, no es peleando. Islandia, Suiza, Japón, Alemania y Países Bajos. ¿Quiere que le ponga otra roja? No, director, no. Ok, no. ¿Cómo quedó? Y Carl tiene 1 punto. Pegó 3. ¿Y este señor? Limpio. 1. Sí, yo. Limpio. Un paisito. Nico tiene -5. Orly quedan -5. Yo tengo -4. Carl tiene -1. Le está logrando el director bien. No, no, no, no, ya, ya, ya, ya. Colombia es el sexto país con mayor agua dulce del mundo. Estuve a esto. A esto es que le fue sacar a menos dos. Sí, exacto. No provoque. Música, Emilio. Listo. Vamos entonces ahora con Seal y un cover de un clásico original de Al Green. Esto se llama I'm Still in Love with You. Myanmar está en la inmunda, ¿no? O sea, después del terremoto. Ah, sí, los no, impuestos, de verdad que... Los aranceles que le clavaron. ¿Y cuánto le clavaron? A Myanmar le clavaron. 47%. ¿También? ¿Tanto? A Myanmar. Bueno, y no se nos olvide que hay una guerra civil, ¿no? Sí, en este momento. En medio de... Terrible. No, no es el mejor momento. O sea, Myanmar está en el peor momento de su historia. Ahora, el anuncio que se hizo hoy, digamos que logra paliar un poquito todas estas circunstancias adversas que tiene enfrente la antigua Birmania, porque muchos medios han replicado que la del terremoto en Birmania, no, así se llamaba antes, pero sí, realmente ahora es Myanmar. Digo, porque he visto que un jurgo de medios han dicho Birmania y eso ya no existe. O sea, es como nombrar otro país, Alto Volta, yo no sé, de otros países. Claro. Bueno, en Myanmar, la junta, pues, o el ejército militar, el ejército que gobierna el país después de un golpe de Estado y de todo lo que ha pasado allá, dijo, hombre, pues, por la circunstancia del terremoto, vamos a declarar un alto al fuego. Frente a todo lo que está pasando, porque ya el terremoto, el saldo de víctimas es de 3.000 personas. Por ahora, dicen que el cese de los combates que hay entre ejército y unas células paramilitares, en fin, una cantidad de agentes que están enfrentados por el poder en Myanmar, que esa tregua va a durar hasta el 22 de abril, que desde ahí van a ver qué ocurre luego, pero que por ahora, por cuenta de la tragedia, todavía hay rescates muy dramáticos, hay personas que han logrado sacar después de ciento y pico de horas de estar enterrados bajo toneladas y toneladas de... Decían ayer, ¿no? Que no aceptan ayudas externas. Claro. No. Que nada, exacto, que ellos resuelven. No soluciona. Sí, que se resuelve allá. Bueno, pues todo este asunto y también digamos que los agentes de resistencia del gobierno dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a hacer también un alto el fuego por cuenta de esta tragedia. Bueno, ¿ustedes qué tienen antes de irnos? Una nota antes de irnos. Bueno, esta semana se cumplió un año del ataque a los 7 trabajadores de la organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen. Recordemos que acá incluso entrevistamos a uno de los miembros de esta organización muy cercano a varios de los muertos en un ataque sin precedentes a organizaciones, en este caso de tipo ONG. Pues bueno, World Central Kitchen denunció la muerte de un voluntario en Gaza tras un ataque israelí. Esto pues lo hizo el chef, que es el que dirige la organización, José Andrés, informó que uno de sus voluntarios en Gaza falleció la noche del jueves después de que ataques israelíes golpearan cerca de uno de los comedores a los que dan apoyo mientras distribuyen comida en la población gazatí. Halal falleció trágicamente y otras 6 personas resultaron heridas. Sin embargo, él dice que seguirán apoyando los comedores comunitarios de la región y operando sus comedores de campaña siempre sea posible. Bueno, vamos a ver eso en qué termina. Muy valientes. Sí, los ganadores de hoy del tema del día. ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2026? Fueron los siguientes: Jaime Andrés Barbosa, que dijo Michelle Arévalo. Nos devolverían lo que Nicaragua nos quitó. Su fórmula vice sería Orlando. No haría nada, como cosa rara. Ministro del Deporte, Nicolás Samper, con ruedas de prensa fumando. Ministro de Salud, Cartroller, por su experiencia. Su lema de campaña, tabaco y Chanel. De Jesús dijo Jaime de presidente, hablando hasta el amanecer. Nicolás en economía, sugiriendo apuestas deportivas como solución. Michelle en salud, decretando que el sexo y el whisky sean derechos fundamentales. Carl en relaciones exteriores e interiores. caos absoluto, pero con copa llena. Bueno, nos vamos. Chao, Michelle, que te va bien. Chao, lástima, Nico. Que ninguno era de la farándula, pero el resto muy bien. Son unos tuitazos, pero sí. Sí, a mí también me parece. Sí, exacto. Ante eso la carencia, bueno, no hay nada que hacer. Chao, Carl, que le va bien. Chao, chicos. Muchas gracias a Sara, a Camilo, a Orlando, que estuvieron detrás del vidrio ayudándonos. Y nos despedimos con música. Esto es Prince y Musicology. Thank you.